0, 0, 7, hush, hush, number 7, 공, 11, 9, how will you crush any second? 0, 0, 7, hush, hush, number 7, 공, 11, 9, how will you crush any second? Tarde o temprano el sol saldrá. Tengo en mis manos rosas negras, cuerdas de guitarra medio oxidada y una cueva de osos para escapar. No sé a dónde lleva esta rueda espiral de este mundo loco, artificial. Me falta el aire a respirar. Mascarillas es el final. Solo 3 puntos en mi epitafio, 5.30 en mi 90 Casio, 7 cometas, quizá un presagio. No te me acerques o te contagio. Solo 3 puntos en mi epitafio, 5.30 en mi 90 Casio, 7 cometas, quizá un presagio. No te me acerques o te contagio. 0, 0, 7. Hush, hush, number 7, 11, 11, 9, I will crush any second. 0, 0, 7, hush, hush, number 7, 11, 9, I will crush any second. Noche oscura, tinta en mis venas. Un gran silencio cuando el tosco flema. Ojos preñados de esquizofrenia. Neurosis suelta por la luna llena. Adoctrinando colectiva histeria. Te ve endulzando mente como stevia. El miedo crece como una bacteria. Y si vivo poco, nunca será medias. Sirenas suenan en todo Wuhan. Veo astronautas dentro de una van. Toque de queda, concentration camps. Ruleta rusa, chick plow, run. Sirenas suenan en todo Wuhan. Veo astronautas dentro de una van. Toque de queda, concentration camps. Ruleta rusa, chick plow. Run 0, 0, 7, hush, hush, number 7, only 11, 9, I will crush any second. 0, 0, 7, hush, hush, number 7, only 11, 9, I will crush any second.